¿Qué sabes tú del vaso de leche escolar? No tengo ni idea. No puede ser que no te hayas enterado que a las diferentes escuelas del municipio le está llegando el beneficio del vaso de leche escolar. Ah, sí, algo escuché de eso. Dicen que lo está dando la gobernación del estado. Estás mal informado, amigo, porque ese beneficio es gracias al gobierno bolivariano. Este mensaje quiere decir, uno como persona nunca tiene que dejarse llevar por lo que digan o hagan los demás. Siempre tiene que tomar decisiones por sí mismo.